despierto pa' ver si puedo pensar en ti y volver a verte. Pero qué es lo que pasa, baby, que tú me quieres a mí, pero ya no hay suerte. Y sé que en la noche te despertarás pensando en mí estando con alguien más. Y su corazón le dice que no debe amar. Y te veo besando otro enfrente de mi cara. Mi cara desesperada por ver si cambiaba. Porque empezó a amar a dos. Ahora no me quiere, no. Pero si me quiere voy. Así de tonto soy yo. Y te veo besando otro al frente de mi cara. Mi cara desesperada por ver si cambiaba. No me confundía nada en lo que yo dudaba. Lastimaba un corazón por no ser lastimada. Y te veo besando otro al frente de mi cara. Mi cara desesperada por ver si cambiaba. Voy a respetar todo lo que te di, no te voy a sacar. A mí me parece mal que mientes en la cara y me hagas dudar. Yo ya no te quiero más y te juro, baby, que eso no va a cambiar. Aunque me duele aceptar y siempre te fijo la